presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz, pero ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ayúdame a ser digno para ti. Transforma el desierto en mi interior, refresca tú mi alma, sé mi fuerza, mi consuelo, mi salud y mi paz. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz, pero ven, ven, Espíritu Santo.